como sopla el viento y quema, así queman las historias, ay, ay, ay, de mi tierra. Una vez más, Córdoba arde. Durante más de una semana, los fuegos intencionales en las sierras cordobesas devoraron miles de hectáreas de bosque nativo, afectando tanto zonas de reserva como lugares más urbanizados, destruyendo viviendas y unidades productivas familiares. Según datos oficiales, ya son más de 40.000 las hectáreas quemadas. Lo reiterado y sistemático de esta situación hace poner la mirada en la intencionalidad de estos fuegos. Sabemos, sí, y esto se ha comprobado haciendo capas de mapas. Federico Fumiato, comunicador de una radio Muchas Voces y concejal de Capilla del Monte. Que donde hay un incendio, donde ha habido en las sierras incendios, luego hay determinados tipos de emprendimiento, porque bueno, baja el precio de la tierra, la gente se quiere ir, hay una redistribución hacia arriba de los recursos, ¿no? Que el gobernador no falta la verdad cuando dice que no hay cambio de suelo. Fernando Barri, biólogo e investigador del CONICET. Ustedes lo saben, la Secretaría de Ambiente ha utilizado un montón de loteos en zonas protegidas de la ley de bosque, como el caso de Candonga, que se terminó judicializando, o el caso del Pato, que está pronto a obtener una licencia ambiental, y el Pato se ha quemado ¿cuántas veces? Entonces el informe de ambiente dice, bueno, el mismo informe dice, sí, es zona roja, pero se incendió tanto que ya no hay bosque. Y claro que no hay bosque, si lo prendieron fuego 20 años seguidos. Y ahora le van a dar la autorización. Entonces, el mensaje que está dando el gobierno no es el que dice el gobernador, es un mensaje de desarrollista de, bueno, miren, quemen, que algo quedará, ¿no? Después de los incendios del 2020 surgieron con fuerza las brigadas comunitarias forestales que tienen como objetivo proteger la flora y la fauna de nuestro bosque nativo. La integración entre las brigadas y las fuerzas oficiales de lucha contra el fuego, bomberos, defensa civil y las fuerzas especiales DUAR y ETAC es dispar en cada localidad. En ese contexto vale señalar que en estos días hubo cuestionamientos al uso de una táctica bomberil que es el contrafuego. Diego Pasmanic, integrante de la Brigada Sacha de San Marcos Sierras, explicó las razones. Tenemos muchas diferencias con, sobre todo con lo que es la ETAC y con algunos otros cuarteles que hemos visto que a lo largo de todos estos días han prendido contrafuegos que han estado más que apagando, quemando más monte. Y eso es lo que estuvimos denunciando, sobre todo el accionar de ETAC y de algunos otros cuarteles. No podríamos decir lo mismo del cuartel de San Marcos. Contrafuego es una herramienta que utilizan algunas instituciones, las brigadas jamás usamos eso, que es prender un fuego. Prender un fuego que vaya hacia el fuego que está viniendo, sí. O prender un fuego que queme una zona hacia la que el fuego viene, sí. Cosa que cuando el fuego llegue, el fuego grande, no tenga más combustible que quemar, y entonces ahí se contenga. Sí. El tema es que es una herramienta, por lo que sabemos, muy riesgosa, que requiere de mucha táctica, de muchos de equipos hidrantes, porque es prender y apagar y controlarlo, pero en estas condiciones, con estos vientos, en estos territorios, y con la escasez de recursos que hay, es una locura. Lo hemos visto en Capilla del Monte, que había unos vientos impresionantes y prendían contrafuegos y esos contrafuegos terminaban yendo sobre las casas y quemando casas de vecinos. Eso lo hemos visto con nuestros propios ojos. Tenemos filmaciones de gente prendiendo y yéndose. Entonces, no es que estamos poniendo a la gente en contra de la gente, sino que como decidimos estar en esos lugares y ser los ojos de todo el resto de la gente, tenemos la necesidad de contar esto. Con la tierra quemada, hoy resta dejar que la propia Pacha haga su proceso de cicatrización y recuperación. Pero como ciudadanos y ciudadanas, es central estar alerta a cualquier intento de cambio de uso de suelo en aquellos sitios quemados. Detrás de esto hay intereses económicos, eso está clarísimo. Lo vemos cada vez que vamos a un incendio, los vecinos nos cuentan cuál es el negociado que hay detrás, al menos lo que ellos saben. Y no podemos taparnos los oídos ante eso. Hay algo sistemático, hay que investigar, por supuesto, hay que poner las capas de mapas para detectar qué emprendimientos hay, cuáles son los proyectos que hay, para poder realmente tener una perspectiva de quiénes son los responsables y cuáles son los motivos. Pero yo siempre digo lo mismo, una política pública en materia ambiental no es plantar un arbolito en una plaza. Es hacerle frente a los poderes reales, los poderes fácticos, y decirle hasta acá sí y de acá para allá no. Y no lo está haciendo, digamos.